del extranjero. Esto que dice Roberto Clemente. Y suena el timbre. Ring, ring. Y no es Rafael Itier. Comienza la segunda. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda del el podcast que habla sobre el béisbol de las grandes ligas y del béisbol en general. Un placer para mí saludarlos a todos y, como siempre, de costumbre, mi amigo Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Cómo te va? Saludos a ti y a la audiencia. Y esperemos de que este podcast, la segunda del noveno, sea de su agrado, como todas las semanas estamos aquí tratando pues de hacer algunas revisiones, algunos comentarios desde el punto de vista de nosotros que no somos periodistas, no somos analistas, pero sí somos fanáticos que vemos el juego como nos gusta y tratamos de comunicárselos a ustedes. Así es, muy interesante. Bueno, nada, Ángel, yo creo que podemos entrar en materia, bueno, con muchas noticias referentes a varios equipos. Por supuesto, bueno, ya las estaremos tocando. Hablaremos también sobre estadísticas. Vamos a ver cómo están nuestros numeritos y en general las tablas de posiciones, bueno, para ir viendo ya cómo se va enrumbando la temporada del 2014. ¿Qué te parece? Sí, bueno, como casi siempre a comienzo de temporada, después de, aunque para eso son obviamente los entrenamientos primaverales, pues para ir aflojando los músculos y todo eso, pero siempre se presenta que a comienzo de temporada hay muchas lesiones, ¿no? Y hoy estaba viendo, te estaba diciendo fuera de programa, que estaba viendo el juego de Boston, y en este juego nada más hay dos lesiones de dos peloteros venezolanos de los Yankees de Nueva York, y en jugadas muy parecidas, ¿no? Corriendo hacia la primera base. Yanjerby Solarte se lastimó la rodilla y la que parece más grave por los gestos de dolor es la de Francisco Cervelli, que después de correr muy fuerte tratando de romper un doble play, pisó mal, dio unas cuantas vueltas sobre el terreno y se estaba aguantando la parte de atrás del muslo, lo que llaman el hamstring. Entonces, bueno, esperemos las noticias, pero los Yankees de Nueva York, al comienzo de temporada, un hospital, porque tienen lesionado a Teixeira y también tienen lesionado a Brian Roberts. Y Derek Jeter hoy que está de permiso. Está con el suéter, está con el equipo, pero no va a jugar. Entonces, problema en el Bronx de lesiones, Iván. Señor, bueno, mira, eso son cosas que están ahí en el papel. Obviamente la única ventaja es que, bueno, la temporada es joven y se pueden ir haciendo ajustes en la medida que vaya avanzando la temporada hasta que las piezas vuelvan nuevamente a jugar y a recuperarse de las lesiones. La verdad que es una lástima porque los Yankees pues habían tenido un comienzo, bueno, bastante regular, pero bueno, ya nada más perder a tu cerrador te indica que las cosas no van a ser muy, muy sencillas. Pero bueno. Y también los Medias Rojas tienen sus problemitas porque está afuera. Todavía no se sabe hasta cuándo el cerrador Huejara y mientras tanto el venezolano Eduard Mujica está haciendo de cerrador. Este venezolano que estuvo el año pasado con los Cardenales, que salvó hasta 37 juegos, pero que perdió el puesto después de que el manager le metió una sobrecarga, pues de hasta, si no mal recuerdo, fueron dos partidos seguidos donde lo puso a lanzar tres innings. Entonces, Mujica pues está demostrando que puede todavía cerrar en grandes ligas y ya veremos qué pasa con el japonés Koji Uehara. El otro que se lesionó en estos días, muy, muy lamentable, fue el venezolano prospecto de los Medias Blancas, Abisail García, el que llamaban en cuando estaba con los Tigres el Minimigui. Pues se parece un poquito a Miguel Cabrera, ¿no? Él se lanzó pues tratando de capturar un batazo y se lesionó lo que llaman el lumbrum en el hombro izquierdo. O sea que todas estas lesiones de hombro son bastante, bastante delicadas. Sí, y está fuera toda la temporada. Una lástima porque se esperaba una buena temporada de este joven venezolano que tiene mucho, mucho futuro en el béisbol. Wow, pero toda la temporada fuera. Toda la temporada porque tiene que ser operado. Wow. O sea, el hombro es lo más delicado en todo el brazo, pero lo que más delicado es son las operaciones y las lesiones en el hombro, sobre todo cuando es un lanzador. Cuando es claro. Un jugador de campo, pues también, pero mucho más para los lanzadores, que es lo que está batallando el bocho Johan Santana. Uh-huh. Pero, si se quiere, son menos frecuentes que las lesiones de codo. Entonces, las lesiones de codo tienen una mayor frecuencia, pero son más benignas en el sentido de que con la operación Tommy John queda prácticamente recuperado y son múltiples los ejemplos de lanzadores que incluso después de la operación ganan algunas millas en su recto. Pero el hombro no, el hombro es una articulación bastante, bastante complicada y bastante delicada para recuperar y bueno, esperemos pues que se recupere en un 100% y veamos a Bisaíl el año que viene pues bateando pues como él lo sabe hacer y ahí en los jardines los medias blancas todos los días. Otros jugadores importantes que están fuera en este comienzo de temporada, obviamente los lanzadores de los Bravos de Atlanta que eran de su estadio de abridores, Brandon Beachy y Mike Minor. Beachy está fuera por toda la temporada y Minor tiene tendinitis, pero es también en el hombro, entonces si bien está en la lista de 15 días, pues eso puede ser modificado. El otro abridor de los Bravos que está fuera por toda la temporada es Chris Medlin, también por una operación en su codo derecho. Otros jugadores aquí que están todavía en la lista incapacitados, de los Orioles de Baltimore, el prospecto Manny Machado, se está recuperando de la operación en la rodilla izquierda, todavía no puede correr bien las bases, puede batear, puede filiar, pero la parte que le molesta es correr las bases. Y de los Medias Rojas de Boston, podemos mencionar a Shane Victorino, que es titular, uno de los pilares del título obtenido el año pasado. Está en la lista de 15 días con una molestia también en su hamstring derecho. En los Rojos de Cincinnati está Jack Hanahan, tercera base. Está Sean Marshall, también abridor y relevista ocasional. Está el abridor Matt Latos también. Y, por supuesto, Aroldis Chapman de esa fractura facial que sufrió con el batazo que le dieron. Tenemos al venezolano Yoelis Chacín de los Rockies de Colorado, que está también en lista de 15 días con una molestia en su hombro derecho. De los Tigres de Detroit, partner, el venezolano Gus Rondón está fuera por toda la temporada. Wow, también. Operación Tommy John. Ah, bueno, eso sí se sabía. Estoy tercera base, José Iglesias. También en la lista de 60 días, una fractura, esto yo creo que tú lo mencionaste la otra vez, fractura de la tibia por estrés. Exactamente. En dos lados de la tibia. Otra gran estrella que está fuera por 15 días, bueno, va a ser más de 15 días, la lista de 15 días, pero van a ser de 6 a 8 semanas. Josh Hamilton de Los Ángeles de Anaheim, que estaba en el momento de que se lesionó, el pulgar izquierdo estaba liderando los bateadores de la liga. Tiene operación en el pulgar izquierdo y va a estar fuera de 6 a 8 semanas. Los Dodgers de Los Ángeles, su catcher titular es E.J. Ellis, también operación en la rodilla izquierda y está fuera de 4 a 6 semanas. El Barbanegra Brian Wilson, después de un juego donde yo lo vi que le cayeron a palo, también tiene una inflamación en un nervio del codo derecho y está fuera en la lista de 15 días. El que menos quisieran ellos ver en la lista es Clayton Kershaw, que está también en la lista de 15 días por una molestia, un músculo inflamado en la espalda. Seguimos, esta lista es larga, estoy dando los nombres más importantes. Sí, es bastante larga, ¿verdad? Que lesionado. También los nombres que, sin ser a lo mejor, unas estrellas, pero que nos interesa a nosotros porque son peloteros venezolanos. Este es el caso de Osvaldo Arcia, este jugador de los Jardines de los Twins de Minnesota, tiene un problema en la muñeca derecha y está en la lista de 15 días. Ya habíamos hablado de Bobby Parnell, el cerrador de los Mets, también un problema en el codo derecho, y está fuera por 15 días, o en la lista de 15 días. El nombre quizás más importante de los Mets, aparte de Parnell, es el abridor Matt Harvey, que fue una sensación el año pasado. A mí me dio muchísimos puntos en el fantasy. Está fuera por toda la temporada después de detener la operación Tommy John. Los Yankees de Nueva York tienen a David Robertson en la lista de 15 días. Debería estarse reportando quizá en el mes de mayo. También tienen a Marta Teixeira. También tiene a Brendan Ryan, y hoy, como dije, se le lesionaron, no sé con qué grado de importancia, pero lo de Cervelli se veía que era bastante serio. Y el otro que obviamente le va a pegar mucho es este muchacho Solarte, que aparte que estaba bateando muchísimo, le estaba resolviendo el problema porque puede jugar, como sabemos, varias posiciones. Entonces ahorita se han quedado sin ese comodín, por lo menos yo pienso que por un par de días. Los Atléticos de Oakland, su mayor problema es en el staff de pitcheo, donde AJ Griffin está en la lista de 15 días con un problema en el hombro, perdón, en el codo derecho, y ya Rod Parker está fuera por toda la temporada, operación Tommy John. Tenemos a Cole Hamels de los Phillies de Filadelfia, con tendinitis en el bíceps izquierdo, también en la lista lesionado. El abridor Josh Johnson de los Padres de San Diego, que está buscando un regreso después de haber sido el principal lanzador de los Miami Marlins, cayó en desgracia, ha tenido muy malas temporadas y ahorita estaba buscando un regreso con los Padres y cayó en la lista lesionado con un flexor en el forearm. Es la parte donde está el cerca del codo, está lesionado también. Marco Escútaro está con problemas de la espalda y también en la lista de 15 días. No ha podido hacer su debut el veterano segunda base. De los Tampa Bay Rays, uno de los grandes lanzadores jóvenes de esta organización, Alex Cobb, está fuera por 4 a 6 semanas por problemas en el oblicuo izquierdo. Otro lanzador, esto ha sido bastante, bastante común en esta temporada para los Rays. Otro lanzador del staff, Matt Moore, está fuera por la lista de 15 días con un ligamento dañado en el codo izquierdo. Y Jeremy Hellickson, que se está recuperando de una operación, también era abridor perteneciente al staff. Estos tres lanzadores, pues ninguno de ellos está prestando sus servicios con los Reyes de Tampa Bay. El que entró en lista de incapacitados por los Rangers de Texas es nada más y nada menos que Adrián Beltré, con un problema en el cuádriceps. Tiene una lista bastante larga los Rangers, Joe Sander, Giovanni Soto, que se supone que iba a ser el catcher de planta. Y el prospecto Yurickson Profar también está por ahí, el abridor Matt Harrison, también abridor Derek Holland. La verdad que junto con los Yankees, los Rangers es uno de los equipos más azotados por la lesión. De los Blue Jays, su shortstop titular, José Reyes, también está en lista de incapacitados. Y por último, a los Washington Nationals, su tercera base Ryan Zimmerman, que yo lo tengo en mi fantasy, entró en la lista de 15 días. Primero tuvo un problema con el hombro, que estaba haciendo unos tiros muy, muy wilds a la primera base, y ahora se fracturó el pulgar derecho y va a estar de 4 a 6 semanas incapacitado. Eso es, bueno, por supuesto hay que mencionar el caso del venezolano Wilson Ramos, que requirió operación en la mano izquierda y va a tener también para 4 a 6 semanas de reposo. Eso es más o menos la situación con las lesiones y la lista de incapacitados. Iván, ¿cómo te parece? Bueno, sí, yo creo que con esa lista, imagínate, más de uno va a salir corriendo, ¿no? Porque son demasiados jugadores lesionados. Esto es una impresión mía muy personal, pero ¿a ti no te parece como que de un tiempo a esta parte, yo no sé, a lo mejor de 5 años para acá, se están lesionando mucho los peloteros? ¿Uno ve más lesiones que las que veía antes? ¿O eso es ideal? Bueno, no, yo pienso que el sprint training precisamente es para tú poner a tus jugadores a tono y que obviamente cualquier cosita que vaya saliendo sobre la marcha pues se pueda resolver. Entonces tú, por ejemplo, el caso de Marco Scooter. Marco Scooter está lesionado y no pudo, ni siquiera pudo participar en el juego de exhibición. Sí. Pero oye, demasiado jugador lesionado. Mucho jugador lesionado y hay que buscarle una explicación a esto, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? Piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí se me ha ocurrido por la ocurrencia de tantas lesiones simultáneas, sobre todo en los últimos tiempos, es el tema de los esteroides. O sea, si tú utilizabas de alguna manera sustancias prohibidas para mejorar tu rendimiento, y que no solamente para mejorar el rendimiento, sino que de alguna manera te ayudaban a que las lesiones te sanaran en un tiempo más perentorio, y de repente, por la situación como existe de vigilancia y de pruebas y de todo tipo de que se está persiguiendo este tipo de conducta, pues yo pienso de que eso tiene algo que ver, o sea, de que muchos peloteros que anteriormente utilizaba determinadas sustancias ya no la puede utilizar y entonces vienen las lesiones. Perfecto. ¿Te parece que tiene sentido eso? Bueno, mira, depende con el que lo mires. Pero yo te digo una cosa. Por lo menos aquí en la liga, aquí, si tú te pones a ver otros equipos, o no sé si sea una percepción personal, ¿no? Pero siempre los equipos grandes, aparentemente son los que siempre sufren más problemas de lesiones. Y no explico por qué. Eso pasó con los Dodgers de Los Ángeles. Fíjate que ellos el año pasado también fueron a un hospital. O sea, es una cosa increíble. ¿Ves? Y ahora pasa con los Yankees. O sea que hay que ver qué va a pasar. Pero muy lamentable que todo esto suceda porque, bueno, como te digo, está empezando una temporada, es el único consuelo, pues digámoslo así, que pueden tener los equipos, que los jugadores se puedan recuperar y ojalá que no sea demasiado tarde cuando esto suceda, porque eso es otro, ¿no? La temporada, aunque se ve larga, cada partido cuenta. Y bueno, mira, todos esos partiditos a final de año hacen falta. Definitivamente. Okay. Bueno, vamos con algunas noticias que han estado produciéndose en los últimos días. Por ejemplo, en el día de hoy, Adrián González batió de 2-5 con jonrón y 3 empujadas y ese jonrón fue su cuarto en juegos consecutivos. Una muy buena comienza para el llamado titán mexicano. Otra noticia por ahí es la de Koji Uehara, que ya la anunciamos. Koji Uehara, está fuera, todavía no se sabe hasta cuándo. Sí, por sufrir una rigidez en el hombro derecho. Mike Trout batió jonrón dentro de sus 3 hits. Los fanáticos de los Ángeles de Anaheim pues están muy contentos, obviamente, de que Trout esté cumpliendo con lo establecido en su contrato, pues, y estar produciendo para los angelinos, y sobre todo que también está regresando de su ostracismo, está regresando Albert Pujols. Sí, cómo no. Michael Wacha ponchó a 8 bateadores en 6 1/3. Por cierto, en estos días un lanzador que yo lo tengo en mi fantasy, Dani Salazar, ponchó a 10 bateadores en 3 innings 2/3. ¿Por qué en 3 innings 2/3? Porque le cayeron a palo. O sea, todos los outs que hizo fue por la vía del ponche. Entonces, le hicieron hasta 5 carreras, dio 2 boletos, pero todos los outs que sacó fueron por la vía del ponche. Fue algo bastante, bastante, bastante raro. El venezolano Martín Pérez mantuvo a los Astros en 0 carreras por 8 innings el día de hoy, aprovechando pues esta situación de los Rangers, que tienen muchos peloteros lesionados. Pues el venezolano está dando la cara y ganó su juego hoy, tiene 2-0 con 2.70 de efectividad. Ojalá se mantenga ahí en la lomita para estos Rangers, que son uno de los candidatos a postemporada. Bueno, ¿te parece si damos un paseo por las mayores a ver cómo están los standings y las estadísticas? Me parece muy bien. Adelante. Ok. Hablando de los líderes de las ligas, bueno, vamos a empezar por por la americana. Ok, en la verdad tenemos que Alexei Ramírez está dominando esta categoría con un promedio de 420. Jugador que se esperaba mucho de él. Yo creo que ni él esperaba estar de líder bate, ¿no? Pero bueno, por supuesto que esto es un comienzo de temporada, apenas estamos en la segunda semana y esto va a cambiar día a día. Sí, no, por supuesto que sí. Y siempre al principio se le sale una rueda a la carreta, como se dice vulgarmente. Salen jugadores que, bueno, se enrachan, tienen una buena rachita y, bueno, están ahí haciendo un buen trabajo. En el departamento de jonrones, José Bautista domina con 5 estacazos. Eso sí es de esperar porque Bautista es uno de los bateadores de poder más consistentes, yo diría, de los últimos 5 años. Siempre está sano, está sacando la pelota, es un bateador de mucho poder y es normal esta situación. Sí, él debería estar peleando esta categoría hasta el final de la temporada si se mantiene sano. Claro. Perfecto, muy bien. Después tenemos en impulsadas, tenemos Abreu con 14. Pues Abreu es... Ese es José Daniel Abreu. José Daniel Abreu. El novato, entre comillas, pues tú sabes que los cubanos, al igual que los japoneses, llegan a Grandes Ligas con, yo no sé cuántos años tiene Abreu, pero no es ningún muchacho. Pero sí es un hombre de muchísimo poder y también debería estar ahí peleando los jonrones y las empujadas hasta final de año. Muy bien. Y robadas, Jacoby Ellsbury con 6. Bueno, esto no es nada de extrañarse, porque siempre se ha caracterizado por ser un buen robador de base. Le siguen Rajai Davis, señor. Sí. A ver. Llegó este año a Detroit. Hay que mencionar que todavía se mantiene en el cuadro honor de los primeros 5, Jean-Hervis Solarte con 3.59 promedio de bateo. Todavía está ahí, esperemos que la lesión de hoy no lo saque por muchos días. Oye, sí, ojalá, aquí está de cuarto, Jean-Hervis Solarte. El picheo, Carmen. Picheo, bueno, tenemos que, en averaje, tenemos a Yu Darvish con 0.00 de efectividad. Le sigue Feldman, Richards, Dillman y Mark Burley de Toronto con 0.86. Okay, en juegos ganados tenemos al mismo Mark Burley, que es sorprendente que bueno, nunca ha sido un pitcher de muy ganador, o sea, siempre tiene récord de ganados y perdidos muy parecido, ¿no? Pero hasta el momento va. Esto es lo que llama está tomando un segundo aire. Un segundo aire, es correcto. Félix Hernández de Seattle sigue también con 3 victorias. Chris Sale de Chicago con 3. Allen de Cleveland con 2. Hay 16 otros jugadores empatados en esta categoría. Después tenemos que en ponches tenemos a Félix Hernández con 30 abanicados. El rey Félix Hernández, 30 abanicados. Mark Scherzer de Detroit con 25. Wilson de los Anaheim con 24. David Price, el as de los Tampa Bay Rays, con 22. Y por último, Cici Sabathia, con 21. Y por último, los salvados, aunque parezca mentira, John Axford está liderizando aquí con 4 salvados. Un lanzador que con Milwaukee pues estuvo se vio muy mal en temporadas anteriores, que fue líder de salvados, pero bueno, tuvo un mal año y no se le vio muy bien. Pero fíjate que se vino para la Liga Americana, que es una liga donde hay mucho más bateo, por aquello el bateador designado, y le ha ido muy bien, por lo menos este comienzo de temporada, 4 salvados. Así es. Después sigue Grant Bradford con 4, Santos de Toronto con 4, Derek Holland de Kansas City con 3, y otros 4 jugadores empatados con 3 salvados. Okay. Eso sería, por el momento, lo que es la Liga Americana. La Liga Nacional, en lo que es los bateadores, tenemos a Chase Utley con 500 de averaje, el veterano Utley que está agarrando también un segundo aire en su carrera. Viene de varias malas temporadas, pero él siempre ha sido un gran bateador. En jonrones y empujadas, el líder es Mark Trumbo, que sabemos que este año cambió de liga, se fue de Los Ángeles de Anaheim a Arizona. Y el comienzo de temporada por lo menos ha sido inmejorable para él. Tiene 6 jonrones y 18 empujadas, liderando ambas categorías. En las bases robadas tenemos a Dee Gordon de los Dodgers con 9. Y en el picheo, el líder en efectividad es Giovanni Gallardo, el mexicano de los Milwaukee Brewers. Que siempre comienza bien y después se viene a medio. Este año pareciera que es el mismo cuento. Bueno, yo no sé, porque después vamos a hablar en el standing. El equipo de los Brewers es el más caliente en la Liga Nacional y en las dos ligas. Y tenemos a Zach Greinke con 3 victorias, es el líder en la liga. El ex ganador del premio Cy Young, que con la ausencia de Clayton Kershaw, pues Greinke está pues sacando la cara como el líder de este staff y se destaca ahí con 3 victorias. En ponches está el fenómeno Stephen Strasburg con 28 y en salvado el lanzallamas Craig Kimbrel tiene ya en esta joven temporada ya tiene 5 salvados con los Bravos de Atlanta. Aunque en su último partido le dieron lo suyo y bueno, le asomaron ahí que respetaron un poquito, pero logró salir adelante. Esto fue contra los Mets, si no me equivoco. Bueno, pero la cantidad de ponches por cada 9 innings, eso habla por sí solo. Bueno, eso es más o menos cómo están las estadísticas individuales. Vamos a pasar a los standings de los equipos, Iván. Liga Americana, División del Este, tenemos empatados a los Reyes de Tampa Bay y a los Blue Jays de Toronto con 7 ganados, 6 perdidos. Siguen los Yankees de Nueva York con 6-6, los Orioles de Baltimore con 5-7 y también empatados en el último lugar con los Medias Rojas de Boston que están con 5-7. Y en este momento, por cierto, están perdiendo con los Yankees y están en el octavo inning. División Central, Tigres de Detroit 6-4 en el primer lugar, Medias Blancas 7-6 en el segundo, Minnesota 6-6 en el tercero, Cleveland 6-7 en el cuarto y cierran Real de Kansas City 4 ganados, 7 perdidos. Y fíjate que Detroit había comenzado muy bien, tenía 5-2 y oye, se le ha costado un poquito, ya tiene 6-4 en su estadística y bueno, ojalá que puedan volver a la senda victoriosa, porque venía muy bien. Por último, la división del oeste, Atléticos de Oakland, a pesar de todas esas lesiones en su estadio abridor, 8 ganados, 4 perdidos. Tienen un streak, tienen una racha de 2 victorias que los mantiene entonces en ese primer lugar. Marineros de Seattle, 6 ganados, 5 perdidos. Lo siguen Los Ángeles de Anaheim, 6 ganados, 6 perdidos. Al igual que Texas. Y último, Astros de Houston. Esto no es sorpresa para nadie. 5 ganados, 8 perdidos. Liga Nacional, Parma. Ok, en la Nacional estamos de la siguiente manera. En la división este tenemos que los Bravos de Atlanta están liderizando con 8-4, seguido por Nacionales de Washington, Filadelfia, New York Mets y los Miami Marlins, que habían comenzado muy bien y de repente caen al último lugar de la división. Bueno, pero fíjate que tienen una racha los Marlins de 7 perdidos. Sí, señor. Eso es lo que los ha llevado a esta situación. Entonces, fue una semana de cal y otra semana de arena para los Marlins. Así es. En la división central, los sorprendentes cerveceros de Milwaukee, 10 ganados, 2 perdidos. Estuvieron sorprendentes porque la temporada pasada estuvieron en el último lugar. Y bueno, tienen una racha de 9 partidos. Fíjate lo que hace el trabajo y el picheo. Tienen nada más y nada menos, por eso digo yo que es el equipo más caliente de las dos ligas. Tienen una racha de 9 victorias consecutivas. Y un venezolano se ha aprovechado mucho y ha colaborado, por supuesto, en esta circunstancia, que es Francisco Alquí Rodríguez, que también está teniendo un nuevo resurgir de su carrera, en este caso como cerrador. Entonces, después del equipo de Milwaukee, tenemos que San Luis sigue con 7-5, Pirata de Pittsburgh con 6-6 para 500, los Rojos de Cincinnati con 4-8, y por último los Cachorros de Chicago, que también sabíamos que iban a estar en esa posición. La división oeste, Dodgers de Los Ángeles, con 9 ganados, 4 perdidos. Tienen una racha ganadora de 3 partidos consecutivos. Le siguen los Gigantes de San Francisco con 8-5. Los Rockies cobraban con 6 y 7 a 3 juegos. Los Padres de San Diego con 5 y 7. Y por último, los D-backs de Arizona con 4 ganados y 11 perdidos. Otro equipo que parecía que quería empezar bien, pero también se vinieron abajo. Han perdido 3 partidos en forma consecutiva. Vamos a entrar un poquito en el caso de los Milwaukee Brewers porque vale la pena, ¿no? Vamos a ver cuáles son los jugadores que están contribuyendo más en este comienzo de temporada. Ok, perfecto. El antesalista Aramis Ramírez, que es un hombre que siempre se le había dado mucha proyección al béisbol, pero que se había caído. En las últimas temporadas no había hecho gran cosa. Está bateando para 380 con 11 carreras empujadas y un OPS de 872. Un jugador que a ti te llama mucho la atención, que es Carlos Gómez. Carlito Gómez. 373 de promedio, 1117 de OPS. Tiene 4 jonrones y 9 empujadas. Qué para vale. El centerfield titular de este equipo. El otro es muy importante tener provisión ofensiva de un receptor. Y entonces Jonathan Lucroy, 357 de averaje, 997 de OPS, un jonrón y apenas 2 empujadas, pero se ha estado envasando mucho este receptor. Y por supuesto, la gran figura de este equipo, Ryan Braun, que está viniendo de una temporada donde tuvo la suspensión por el problema de la sustancia prohibida, tuvo un juego de 3 jonrones esta semana, son los únicos 3 que ha bateado hasta el momento, pero tiene 2.95 promedio y 10 carreras empujadas. Ryan Braun está demostrando pues de que si bien estuvo involucrado en este tipo de sustancia, él no necesita pues de esa ayuda pues para poner unos grandes números, y lo está haciendo en este comienzo de temporada. Si nos vamos al picheo, tenemos por ejemplo al cerrador Jim Henderson, bueno, al que era cerrador Jim Henderson, con 0.00 efectividad, el Keith Rodríguez, partner, 4 salvados en 4 oportunidades. Wow. En seis innings tiene 0.00 de efectividad, con 11 ponches. Giovanni Gallardo, ya mencionamos, 2 ganados, 0 perdidos y 0.96. Tenemos a Tormur también, con 2 ganados, 0 perdidos y 1.17. Tenemos a Marco Estrada, también, 1 ganado, 0 perdido y 2.31. Ninguno de los pitchers, hay un solo pitcher, que es Zach Duke, que tiene 4.91. Todos los demás están en una efectividad de 3 o de menos de 3. Esta es la razón por la que los Brewers están en el primer lugar y con la racha victoriosa más larga del béisbol en este momento. ¿Ok? Sí, perfecto. Y fíjate que Jonathan Lucroy nunca había sido un receptor, oye, que tan productivo, ¿no? Y me sorprende este averaje que tiene en estos momentos, ¿no? O sea, tiene una ofensiva pero brutal. Señor, lo que le podemos recomendar a los amigos de la audiencia que estén jugando fantasy, pues si ven por ahí disponible a Jonathan Lucroy, pues que lo agarren, porque está, si bien no es un jugador que va a estar bateando este promedio durante toda la temporada, pues lo pueden aprovechar. Si tienen disponible un cupo para el receptor, lo pueden aprovechar esta situación de que está caliente. Sí. Para el fantasy. Por cierto, partner, ¿cómo te ha ido en el fantasy? Bueno, mira, estamos ahí en la pelea. Ahorita estamos teniendo un matchup muy interesante, que termina el día de hoy. Un participante llamado Orioles Wynn está ganando por 2 puntos. Vamos a ver cómo termina de cerrar. Así va a terminar la semana, cierra ahorita con este juego que está terminando ahorita, están en el noveno inning, están bateando los Medias Rojas y entonces bueno, 3-2 separan a los Yankees de su victoria. Pero coméntame un poquito qué rendimiento has tenido de tus peloteros. ¿Hay alguno que te haya llamado la atención? ¿Alguno que todavía no te haya dado buenos números? Bueno, mira, realmente, que no sé, por ejemplo, esperaba un poquitico más de Curtis Granderson, pero no ha estado según lo que esperaba. Fíjate que se hablaba mucho del slump de Pablo Sandoval, hoy batió de 4-2, estaba pues con muchas críticas, y bueno, lo senté y fíjate, tuvo una jornada bastante bastante interesante. Bueno, por supuesto, Albert Pujols, que también ha tenido un muy buen año. Han sido los peloteros que más me han llamado la atención. Básicamente eso, porque por ejemplo la temporada de Troy Tulowitzki ha sido muy buena. La de Alberto Callaspo también muy interesante. Y bueno, así también Brian McCann, esperando que también mejoren esos números. Pero en líneas generales creo que el equipo está bien balanceado. Bueno, yo por mi parte, las lesiones también me han afectado un poco. Yo tengo a Ryan Zimmerman y a Shane Victorino en lista de incapacitados. Y entonces me he traído a dos jugadores para reemplazarlo. Me traje a Emilio Bonifacio de los Cubs, que está bateando nada más que 435 con 980 OPS. Y también he tenido problemas que si bien no ha entrado en lista incapacitada, pero ha estado también muchos juegos fuera. Mi shortstop titular, que era J.J. Hardy, y recién ayer empezó a jugar otra vez, lo puse, y esperemos que empiece a batear. Pero del resto, tanto Salvador Pérez como Goldschmidt, como Dominic Brown y sobre todo la bestia esta que es Giancarlo Stanton, pues me ha producido muchos dividendos en la parte del bateo. Y en el picheo yo esperaba más de Félix Durón, que fue el abridor hoy de los Medias Rojas. Estoy pensando seriamente sacarlo. Tiene en estos momentos, sin contar el juego de hoy, tiene uno ganado y uno perdido, con 9 de efectividad. Quizá tenga un poquito más de paciencia con él, por lo menos esperar hasta la próxima apertura, pero si sigue sin dar buenos números, voy a tener que salir de él lamentablemente. Y el otro que contraté, que no me ha dado todavía buenos resultados, es el prospecto de Zach Wheeler de los Mets, que también lo tengo ahí en observación. Los que me han dado buenos números, muy buenos números, el abridor Samardzija de los Cubs, 1.29 de efectividad. Por supuesto, Max Scherzer, 1.2 de efectividad. Tengo a Tanaka también, con 3.21. La verdad que esperaba más de Tanaka, pero bueno, uno ganado, sin perdidos por ahora, con 18 ponches. Es el que más ponches me ha dado en este staff de abridores. Y Chris Tillman también, que debería tener un mejor récord de ganados y perdidos, pero en estos días perdió un juego que no permitió ninguna carrera limpia y lanzó 8 innings y un tercio. 0.84 la efectividad de Tillman. Sí. Entonces, bueno, voy a esperar quizá una apertura más de Durón y de Wheeler, y si no, después estaré moviendo ahí el Garfio, como decían el Capitán Garfio. Sí, así es. Yo la verdad, sí, te comentaba que yo la verdad con la parte de pichón no me puedo quejar porque tuve un récord muy positivo. Tuve hasta un récord 5-0, 5 ganados, 0 perdidos en la semana. Con Adam Wainwright, que hizo un buen partido. Aníbal Sánchez lamentablemente no tuvo decisión. Alex Wood ganó, lanzó 5 entradas buenas. Igual Kluber también hizo un buen trabajo. Y Sergio Romo también tuvo una victoria que obviamente no es su especialidad, porque lo es son los relevos, pero bueno. Y Henderson también. Ahí estamos totalmente al contrario. Tú tienes 5 y 0 y yo tengo 0 y 5 en la semana. Sí, exactamente, 0 y 5, es correcto. Es correcto. Pero bueno, con todo y eso, no, bueno, por lo visto no fue suficiente. Si hubiese estado en esta temporada el récord mejor dicho, la estadística del quality start, creo que otro gallo hubiese cantado. Pero, ni modo. No se puede hacer más nada. Está sacando el paraguas. No le puede echar la culpa de una estadística de que hayas perdido una semana. Bueno, pero ayuda mucho. Si poníamos esa estadística, había que sacar otra. Entonces no. Se acaba de terminar el juego con una buena jugada del center fielder de los Yankees de Nueva York. Y entonces victoria del equipo de los Mulos. Y 3 carreras a 2 sobre los Medias Rojas, los eternos rivales del béisbol. Sí, señor. Ok, partner, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Sí, bueno, creo que hicimos un buen análisis de todos los equipos, y bueno, ya para la semana entrante pues tendremos otra jornada de comentarios, noticias y lo último sucedido o que esté por suceder en la Major League. Por mi parte, un gran saludo y te dejo para que nos digas dónde nos pueden conseguir y la de tu despedida final. Nos pueden encontrar en el blog segundaelnoveno.blogspot.com. Ahí publicamos todo nuestro podcast. También estamos en Spreaker y en iVoox. Y mi cuenta de Twitter es @angelgomez. Y la mía es @IvánLS. @IvánLS. Estamos a la orden para cualquier comentario o sugerencia. Muy bien, Iván. Entonces, hasta aquí la segunda del noveno y nos estaremos contactando la semana que viene. Si Dios quiere. Un gran saludo. Chao, chao. Chao, chao. Let me hear you. Go them all. O1. O2. O3. Take me out to the line. Take me out to the line. By some means I say I don't care. I don't care if I ever hit that goal. It's true. We root for the party. If we don't win, it's a shame.